Radio Nacional, la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, sí, en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y muestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenas tardes a todos, pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana. Muy buen día, Mariana Gil Laborde, ¿cómo le va? Muy bien, buen día, Eduardo, buen día para todos. Una jornada soleada vamos a tener hoy, ¿le gusta la idea? Antes de que dé la temperatura, le quiero decir, ayer yo le hice una así muy pequeña observación de que se había vestido de negra, que ya hoy se vino... Con de las... negro también, no, pero no, con se vino con una remera rosa, con los labios pintados de rosa, se vino... Se vino el todo, ¿no? Un poco claro, más porque, primaveral. ¿Cómo me van a decir a mí que vengo de negro? Claro. No, momento, momento. Bueno, un poquito más acorde quizás con el día, es cierto. Linda temperatura además vamos a tener hoy, va a estar bueno. ¿Sí? Sí. Muy bien, buen día Adrián Corol, ¿cómo le va? Buen día, empezando una jornada que tiene en la tapa una noticia trágica. Efectivamente, ayer por la tarde, en un horario donde la gente realiza compras en primavera en la ciudad de Neuquén, la capital de esa provincia, una provincia muy rica, en el sector de fiambres y carnicería de la cooperativa obrera, donde está en el centro de la capital neuquina, cayó una losa mientras había gente adentro. Se produjo una situación espantosa, hay víctimas y están en este momento trabajando alrededor de 200 bomberos, policías, personal civil, médicos, enfermeros para tratar de rescatar. Es muy difícil saber por estas horas cuántas son las víctimas fatales, Adrián. Exactamente, más allá de los números, los medios nacionales que cerraron sus ediciones hablaban ya de 3 muertos, algunas actualizaciones hablan de 5 y también de personas atrapadas en los escombros. Como vos decías, trabajó toda la madrugada, toda la noche el equipo, porque realmente se han constituido equipos que han derivado a los heridos a 3 hospitales distintos según era el grado, según era la gravedad de estas heridas. Después vamos a hablar un poco también del lugar de la cooperativa obrera, que es un sitio, una institución además emblemática en no solo en Neuquén, sino también en otras 3 provincias, y es una cooperativa de consumidores. Es muy interesante el proyecto, y hay una construcción clandestina, aparentemente, eso lo dirán las pericias, nosotros no lo podemos decir, que habría sido la causante. Un dato también es que pegado a ese supermercado hay una escuela donde en el momento en el cual se produce el derrumbe había chicos en actividades de laboratorio, alrededor de 500 chicos, y en el supermercado se estima que había más de 100 personas. La cooperativa, inmediatamente después de producido este derrumbe, emitió un comunicado advirtiendo que se desconocen las causas del derrumbe y que el local era alquilado. Exacto. Y esto es un dato significativo porque, evidentemente, cuando uno alquila un local, no contrata a un perito en construcciones, a un maestro mayor de obras o a un arquitecto para saber si la construcción es sana. Se supone que estas cuestiones corren por cuenta de las inspecciones que deben realizarse de manera periódica en locales comerciales donde hay participación del público. No es solamente la habilitación, sino las inspecciones posteriores. Esto sucede en todas las ciudades. Y cada vez que se produce una cosa de estas, Adrián, después aparecen las corresponsabilidades, las sospechas, el desinterés, las especulaciones o hipótesis respecto de cohecho y demás. Lo cierto es que esto se produjo en un horario de plena actividad comercial y la fatalidad llegó a Neuquén. El gobernador Jorge Zapag decretó 3 días de duelo en la medida de las posibilidades. En el transcurso de la mañana nos comunicaremos con gente de allí, de la localidad de Neuquén. Mientras esperamos esto y con el dolor de esta noticia, Horacio del Prado, vamos a dar un poquitito de respiro a la audiencia tratando de augurar, presuponer, imaginar si habrá lluvia. Un feliz domingo. Imaginar un feliz domingo, sí, el River Boca del domingo lo tiñe todo, ¿no? Porque anoche hubo 2 resultados muy importantes para el fútbol argentino, que fueron triunfo de Independiente y de Tigre. 4-0 Tigre con su nuevo entrenador, Independiente 2-1, quinto triunfo al hilo del Tolo Gallego. Pero la verdad es que la expectativa está en el River Boca. Tenemos las formaciones, obviamente todo lo que hay a la venta de entrada se vendió como se pudo, a los tropezones, con páginas de venta de tickets colapsadas, con todo eso, pero es un partido que, por más que venga devaluado, no es la primera vez que llegan los dos medio averiados, siempre está toda la expectativa del mundo, ¿no? En las apuestas, hay favoritismo para Boca. ¿Sí? Sí. Boca está más sólido. Boca tiene 2 tipos arriba, que son Silva y Biatri, que pueden hacer un gol. En River no está claro. River viene mucho más deteriorado. Yo creo. Este muchacho que gana por un milagro. Este muchacho Trezeguet, que se viajó por una cuestión familiar, que se lo mostraban entrenándose, puede haber ido 5 minutos a la cancha a hacer jueguito. ¿Por qué se va justo antes de un clásico? ¿No es un poco raro? ¿O tuvo un tema familiar muy delicado? Un clásico familiar. Un divorcio. Claro, sí, eso es cierto. Es de la mayor importancia. Pero la eso es una cosa que yo creo que no... Digamos, fuera de broma, ¿no? Yo también. Sí. Un divorcio es la culminación administrativa, judicial, de una situación afectiva ya resuelta. Pero, Eduardo, por ahí hubo una situación judicial. Vos sabés que la justicia francesa, pero yo te voy a decir. Y resuelta en lo económico. Pero yo, sintonizando con lo que plantea Eduardo, yo no recuerdo un caso así. No recuerdo nadie que en un mundial de fútbol lo hayan citado para una audiencia de divorcio. Y que no puedan sus abogados decir una semana. Tiene además una lesión, ¿no? Además está muy averiado físicamente. Es un jugador, este año ha sido uno de los jugadores para tenerlos ahí entre lo mejor. Claro, en la B Nacional, en la primera división, que la exigencia superior ya no es lo mismo. Y además no es lo mismo no estando en plenitud física. River tiene 2 jugadores muy importantes, pero que no están para jugar. Y una los van cosa a poner. Que no entiendo y quiero que me explique. No me mire a mí porque... No, usted sabe. Una cosa que no entiendo, ustedes auguran un feliz domingo. Yo también auguro un feliz domingo. En esta etapa de unión que estamos teniendo los argentinos, ¿un feliz domingo sería un empate? Yo la etapa de unión pensé que hablaba de los tatengues. Cuando hablé de unión dije tatengues, yo unión en la Argentina unión. Solo nos une el amor, no el odio. No, claro. ¿Por qué tiene que ganar uno? Si ya no es más superclásico. ¿Ves? Ya estás abriendo paraguas, ¿sí? Bueno, como no va a ser el único comentario sobre cómo se van calentando los motores y hay gente ansiosa, me parece que en Estados Unidos hay un señor que está ansioso y dijo, yo voy a ir a votar antes de tiempo. Efectivamente. Se trata del ciudadano Barack Hussein Obama, es decir, el actual inquilino de la Casa Blanca, que haciendo uso del recurso de votar anticipadamente... presentó su carnet de conductor, fue y colocó el voto, evidentemente, por Barack Obama. Esto es una manera, el voto anticipado, también de tratar de alentar a sus propios votantes a que no se dejen estar hasta el día 6 de noviembre y que, traccionar el voto demócrata. Hay muchos otros personajes de la cultura, de la política, de la música, que están haciendo un esfuerzo final por Barack Obama. Uno de ellos es este. Yeah. este señor? Este es Bruce Springsteen. Muchos lo recordarán porque estuvo en la Argentina. Con las madres estuvo. En muchas oportunidades estuvo con las madres de Plaza de Mayo, estuvo en los conciertos de Amnistía Internacional. Estuvo Bruce, en la cancha de River, precisamente. En la cancha de River, claro. Bruce me río de felicidad solamente. Lo va a acompañar en varias de las giras que tiene en los próximos días Obama. Le toca un estado complicado como Florida, por ejemplo. Entre las otras figuras importantes, destacables, que ya han dicho que van a votar por Obama y están haciendo campaña por Obama, está, por ejemplo, Colin Powell, que fue el secretario de Estado de Bush padre y que además fue el jefe de Estado Mayor durante la Primera Guerra del Golfo, también Barbara Streisand. Lo que está tratando de hacer Obama, es vencer la apatía de todos aquellos votantes a quienes la elección le importa poco. Hay muchos comentaristas norteamericanos que están hablando que Estados Unidos no es la gran democracia que quiere vender, sino es una plutocracia. Una plutocracia es el gobierno de los ricos. Y evidentemente, de alguna manera, mucho más obviamente Mitt Romney, pero también Barack Obama, representa el gran poderío de aquellos poderosos que son los que, en definitiva, realmente gobiernan los Estados Unidos. Es curioso ver cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Usted dice el opositor de Barack Obama, el candidato opositor Mitt Romney, el republicano, que parecía que estaba lejos en las encuestas y que ahora se acerca, tiene una esposa, Ann, que dijo, ¿qué hago con este millón? Lo pongo en el Elliott, que es el fondo especulativo que arregló con un equipo de abogados en Ghana y logró que trabaran el embargo sobre la fragata mal llamada Libertad. Te agrego que hay varios fondos especulativos que están jugando el todo por el todo por Romney. El fondo Singer, por ejemplo, ha puesto... Bueno, Singer es el presidente de Elliott. O sea, es el mismo. Elliott es el nombre del fondo y Paul Singer es el presidente y principal accionista. Pero Paul Singer, como persona, ha puesto $1,000,000 para la campaña de Romney. Es decir, que es una apuesta... Y la esposa poderosa. Pone plata en el fondo de Paul Singer. ¿Y quiénes son los perjudicados? Fíjese, Mariana Gilaborde, usted fue perjudicada por la esposa de Mitt Romney, ¿eh? Y sus inversiones. Esta es la globalización. Usted, ¿a qué nos llevó? Antes de subirse, ¿usted a qué tren, a Lurquiza, se a sube? A Lurquiza, sí. Antes de subirse a Lurquiza, ya ¡pum! ¿Ya ahí? Ella le mandó un misil. Imagino que no fui la única, ¿no? No. De esta no, mesa no, debemos no, haber no. sido varios los afectados. Sí, seguramente. Paredero esquivó, porque el tipo, como dijo, no, hoy hay sorteo, yo tengo que hacer las cosas bien, prolija, así que dijo, han conmigo hoy no. No como puedo dijo, hacer declaraciones. Como dijo Beatriz, conmigo. No, varones, conmigo no. Bueno, tomémoslo en broma porque... Sí. Cuando uno dice lo que significa una campaña electoral en un país donde la economía no crece, donde el déficit fiscal crece, donde la lluvia de dólares sin respaldo sigue siendo una cosa notable, ¿dónde descarga Estados Unidos? Bueno, sobre todo el mundo su crisis. Y claro, en una pelea electoral, Barack Obama podrá representar para ciertas porciones del electorado, Walter Gubar, una mejora en el sentido de tratar de dar más asistencia pública, sin embargo, de cara a lo que es las fronteras de Estados Unidos al exterior, la diferencia entre uno y otro no se ha hecho notar en absoluto en esta campaña. Exacto. El problema además es que si uno en realidad intenta medir las simpatías, la tendencia de votos en las grandes ciudades, en las ciudades cultas, dicho esto entre comillas, más informadas, seguramente noto una mayoría favorable a Barack Obama. Pero el problema, el gran problema justamente de Barack Obama, es lo que se llama el Estados Unidos o la Norteamérica profunda. Aquellos estados más atrasados donde evidentemente hay como una simpatía, casi te diría innata, por el Partido Republicano, por los valores que supuestamente representa el Partido Republicano. Muy bien, gracias Walter. Adrián, recordemos, el puerto se llama Tema. Sí, es un bueno, tema. Bueno, quedaron 44 argentinos en Tema. Así es. Y los del gobierno de Ghana dicen, la verdad que nos molesta sí. En el puerto, así que tenemos que correr la fragata. ¿Por qué quedaron 44? Bueno, para... tiene que dar una tripulación para manejar... Mínima, la... claro. Sí, sí, se hablaba, pensaban que iban a quedar menos y no... Hay algunos que dijeron... No, hay una cuestión de protocolo, sí, y necesitan dejar una, claro, una cantidad de gente, de técnicos, de marineros. Quedó el jefe, vino el subjefe, y esto, digamos, esta tradición naval de hundirse con la... Sí, el capitán Salonio quedó allí. Claro. Salonio. Bueno, entonces, molesta en el puerto, pero queda embargada. Y en un estado que también es más caro también mantenerse ya cuando estás lejos del puerto por las cuestiones de energía y demás. Depende dónde se ubique dentro de ese puerto, que es un puerto básicamente comercial. Es también el costo del mantenimiento de esa fragata. No es lo mismo... Hay que pagar por está, día en los puertos. Claro, el amarre... Es como el estacionamiento. Y no es lo mismo el amarre que estar unas millas en aguas. Lo que debería consignarse como novedad en un escenario donde hubo muchas turbulencias internas, Walter Guber, usted esto también lo ha seguido de cerca, hay varios periodistas que son, digamos, no opositores, pero que han hecho de las cuestiones internas dentro del Ministerio de Defensa o de la anterior gestión del Ministerio de Defensa y de la actual, han hecho la principal causa, más que mirar lo que pasaba con los fondos especulativos, miraban el desmanejo o la falta de previsión por parte del Ministerio de Defensa. Pues bien, ayer salió Arturo Puricelli, primero en Radio 10, después en Radio Continental, y dijo, no tenemos el audio, pero digamos es público, están las desgrabaciones en varios cables de los medios, dijo, yo soy el responsable de esto. Advirtió que efectivamente hubo una propuesta de la Armada, tienen que investigar ahora por qué la Armada sugirió ese puerto de tema, pero la realidad es que no se delega la responsabilidad. El que resolvió que fuera al puerto de tema fue el ministro de Defensa y así lo dijo públicamente. ¿Por qué tiene importancia que haya salido Puricelli a hablar públicamente? Bueno, porque en definitiva también está demostrando otra cosa, que tiene el respaldo de la presidenta. Puricelli faltó el otro día a un acto, muchos decían, bueno, si no va al acto es que ya no va a formar parte del gabinete. Quedó Puricelli. ¿Qué pasa con los secretarios y subsecretarios de Puricelli? Por estas horas, yo diría, no hay ninguno que tenga el sillón atornillado. Hay varios de los principales referentes, de los principales secretarios, planeamiento, secretaría militar, relaciones internacionales, hay varios de esos que están viendo quiénes quedan y quiénes no quedan. Cuando uno habla con la gente, ya sea retirados militares o gente civil de defensa, bueno, dicen, en el último mes se produjeron desde los episodios de las cautelares por los sueldos, sobre todo en la Armada, no tanto en el Ejército, no hubo prácticamente despelotes en el Ejército, sí, por supuesto, en Gendarmería y Prefectura, pero repercuten, sí hubo, un movimiento inédito, muy diferente a todo otro tipo de movimientos militares. Esto pareció más una marcha sindical o una protesta sindical, pero esto, más lo de la fragata, crea una sensación de lo que es un debilitamiento en los comandos. Nilda Garré, lo que tuvo durante todo el tiempo de los juicios a los genocidas fue una disciplina muy rigurosa dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Arturo Puricelli ahora tendrá que hacer de la necesidad virtud y darse cuenta que no se puede estar al frente de un ministerio como ese si no sigue con atención las propuestas y que las decisiones que tiene que tomar son decisiones. Te recuerdo dos datos, Eduardo. Uno, que Nilda Garré, cuando era ministro de Defensa, dio la orden expresa que la fragata Libertad solo se podía mover en los países de UNASUR. Y otro dato referente al actual ministro, a Puricelli, es que antes de esta seguidilla, digamos, de conflictos que se le han presentado, produjo un acercamiento con el Comando Sur e invitó a especialistas, entre comillas, del Comando Sur, inclusive a militares que habían estado destacados en la Argentina durante la dictadura, a dictar cursos en la Argentina, lo cual, de alguna manera, es contradictorio con la política que ha llevado adelante el gobierno desde la asunción de Néstor Kirchner al poder. Yo debo puntualizar algo que es un poco desagradable, en el siguiente sentido. El tema del itinerario de la fragata Libertad es motivo que todo el mundo opine. Recuerden que Guillermo Moreno, que es secretario de Comercio, se metió también en el itinerario de la fragata Libertad y Guillermo Moreno va al gimnasio del del edificio Libertador, ¿eh? Va ahí, o sea que habla con militares, está constantemente en contacto, él va con su custodia, ¿no? Va, se sube a las cintas, al gimnasio, y dice, no, es un tipo atlético. Lo dicen los mismos hombres del Ministerio de Defensa, ¿no? Que el tipo, y habla y sugiere, y es público que él sugirió que fueran a Angola para tratar de avanzar con esa misión de mejorar el comercio con Angola. Muchos dicen, no era una mala idea. Bueno, quiero decir, todos se meten a opinar sobre esto. ¿Por qué? Porque la Fragata Libertad es un emblema de relaciones. Es como llevar un equipo de fútbol. Pues sí, va a jugar la selección Argentina-Vietnam. ¿A qué va? Y bueno, va a ser negocio. No el jugador va a ser negocio. No el marino va a ser negocio. Es una manera de acercar, de trabar relaciones. ¿Eh? Si, che, invitemos a los empresarios de tal país o a los funcionarios de tal país. ¿Y qué va? Y va a la Fragata Libertad. ¡Ah, mira qué lindo! La embajadora de los mares, le dicen. Se paran arriba el del mástil, del palo mayor. Bueno, todas esas cosas, coctelito y esas cosas. La muchachada de a bordo. Entonces, lo de la Fragata Libertad, este año se pensó también con eso. Ahora, yo digo, si vos tenés el remanente de los bonos en default, tenés una situación crítica de las calificadoras de riesgo, del capitalismo financiero internacional a capa y espada en todo el mundo, y tenés una elección en Estados Unidos donde hay un candidato que está de parabienes con los fondos financieros especulativos, más vale que tu inteligencia política tiene que estar observando, muchachos, donde paremos un avión de aerolíneas o donde paremos un barco nos lo pueden sacar. Quiero decir, no para no hacerlo, sino para estar alertas de que esto puede suceder. Y si sucede, ser consciente de que los malos de la película son los fondos financieros. Obvio. Los malos de la película no es el piloto de aerolíneas o el capitán de la nave. Y acá lo que hubo fue un despelote que Radio 10 lo mostraba como, ¡ay, pobres marinos! Se preparan para la guerra, estudian para eso, son voluntarios, nadie los obligó. Cualquiera que sepa que alguien que decide el camino de integrarse a una fuerza militar es alguien que dice, yo por mi nación, por mi república, y en este caso por mi democracia, voy al frente. Y quedarse 40 días en un puerto no es lo más grave que le puede pasar a un marino. Así que, digo, a no espantarse por estas cosas. Timerman habló ayer con cierto énfasis. Cabe decir lo siguiente, muchos dicen, bueno, quedó estampado el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a la fragata. Sin embargo, Walter Gubar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtió que no era conveniente el puerto de Tema. ¿Por qué motivo lo advirtió? No es público, pero hay un comunicado que se dio a conocer en su momento. Cancillería no cree correcta esa parada en el puerto de Tema. De modo tal que Timerman ahora, pasadas las horas, puede hablar con el énfasis que habló ayer. Más allá de que a usted le parezca bien, le parezca mal, la realidad es que Cancillería en esto advirtió. La decisión, en definitiva, es del Ministerio de Defensa. Escuchemos a Timerman. Vamos a recuperar la Fragata Libertad, como lo hicimos con todos los bienes del Estado, desde las embajadas hasta los inventos y desarrollos tecnológicos de nuestros científicos y la Casa del General San Martín en Boulogne-sur-Mer. Y seguiremos trabajando con la convicción y la dignidad con la que asumimos todos los compromisos y no caeremos en las trampas de los fondos buitres ni de sus socios locales. Muy bien, Horacio del Prado, ¿tiene alguna cosa deportiva más para contarnos? Mira, el telón de fondo es lo de River Boca. Para ser sintético con esto, voy a decir que el River puede ganar, porque tiene algunos jugadores para armar algo de juego. Pero si River ganara este partido sería por un milagro del fútbol. Porque presentar dos jugadores como Mercado y Trezeguet que no están en condiciones físicas es no solamente una gran crueldad, sino que te expresa la improvisación que está haciendo esa estrategia. De modo que esto queda dicho. Y si no es que no pueda ganar River, pero si gana va a ser un milagro del fútbol. Boca tampoco tiene mucho para descorchar champán. Nos quedan 3 minutitos, Mariana Gil Laborde, para darle los buenos días y el dolor, acompañarlo en el dolor a Mauricio Rojas y a todos los neuquinos. Mauricio es corresponsal de Radio Chosmalal en Neuquén. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, buen día y bueno, con el dolor y la tristeza de lo que está ocurriendo aquí en Neuquén, ¿no? Actualizanos todo lo que puedas por estas horas que podemos saber. Bueno, el derrumbe se produjo ayer alrededor de las 19:30. La policía de la provincia de Neuquén, bomberos, trabajó intensamente en el lugar, a las 3 de la madrugada, más o menos, que estábamos nosotros allí, pararon con el trabajo, y a esa hora ya se hablaba de una cantidad de personas fallecidas que llegaba a las 5, aunque oficialmente nadie quería confirmar. Muchos heridos que estaban trasladándose a los distintos hospitales de aquí de la ciudad, y ya a esa hora se hablaba de una obra clandestina. Estaban ingresando materiales para esta obra por un patio lindero, y que no estaba declarada en la municipalidad de Neuquén, que es quien tiene que autorizar. Sí, Mauricio, obra. Te pregunto, sí. ¿Esta obra clandestina estaba hecha por los inquilinos, vale decir, por la cooperativa, estaba hecho por algún vecino, estaba hecho por los dueños de este local? En principio, por la información que circulaba y se manejaba anoche, la obra clandestina estaría o sería del dueño, del propietario de la propiedad, justamente porque bueno, es un lugar muy grande, digamos. Antes de la cooperativa obrera, antes de que alquilara la cooperativa obrera, allí había un corralón de materiales, y bueno, también se habla de que hubo un incendio hace algunos años allí en el lugar, lo que también podría haber debilitado el lugar. Esta persona, que es el dueño de esta propiedad, se dedica también a la construcción de departamentos y de edificios, y bueno, en este caso estaba construyendo, aparentemente sería él el que estaba construyendo, por lo menos fuentes de la municipalidad dijeron que era el propietario el que estaba construyendo anoche. Mauricio, dos preguntas muy breves. ¿Esto está en un barrio populoso, en un lugar céntrico, un lugar de mucha circulación de gente? Contanos. Sí, está justamente en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde se concentra la mayor cantidad de población de la ciudad, y justamente se dio en un horario donde la gente se acerca masivamente allí al lugar, ¿no? Mauricio, la última pregunta es si ya se sabe la actuación del juez, del fiscal, si ya se han tomado las primeras medidas indagatorias, si están citados, por ejemplo, el dueño, los inspectores municipales, como para que esto tenga rápida visibilidad. Bueno, ayer esta madrugada, en realidad a las 3, 4 de la mañana, todavía estaban allí en el lugar la doctora Sandra González Taboada, también el fiscal general de la provincia, José Jerez, y sí estaban dando, por lo menos fue lo que dijeron anoche, dando intervención muy rápido a la actuación judicial, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias, y acompañamos en el dolor a todos los neuquinos y en particular a los familiares de las víctimas. Muy bien, hasta luego. Mauricio Rojas, corresponsal de Radio Chosmalal en Neuquén, dando lo que puede ser la principal hipótesis, una construcción clandestina por parte no de la cooperativa, sino del dueño, que curiosamente se dedica a la construcción, vale decir, alguien que está muy habituado a tratar con los inspectores municipales, porque obviamente quien se dedica a la construcción recibe periódicamente y conoce muy bien cuáles son las normativas en una ciudad para construir. Por el lado de la cooperativa, hay que decir que tiene una gran cantidad de sucursales en toda la región y que a nivel construcciones han sido los pioneros en la construcción del shopping más importante de Bahía Blanca. O sea, que es gente que tiene una cierta experiencia en lo que son las construcciones, la gente de la COPE, como se la conoce en la región. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Las 7 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. En Neuquén intentan rescatar a más personas atrapadas por el derrumbe del techo de un supermercado. Gilda Casagrande, directora de guardia del hospital de la ciudad capital de esa provincia, confirmó que 5 personas perdieron la vida y que más de 15 permanecen desaparecidas. La construcción de la cooperativa obrera se precipitó aproximadamente a las 19:30 de ayer, en momentos en que el local comercial estaba lleno de clientes. El gobernador Jorge Zapac decretó 3 días de duelo.

Prendé la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13 en Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. Juani. Hey, Ro. Qué bueno que te encuentro. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? Ay, no sabes. Recién terminó el partido de hockey. Me fui a duchar y no había agua. Uy, no había agua. Y como vos vivís cerca, estaba pensando que capaz me podías prestar tu baño, porque estoy toda transpirada. Sí. ¿Sí? Claro, claro, Ro. Ay. Sí. Ay, qué bien, porque las chicas están igual. ¿Pueden venir así y nos bañamos todas juntas en tu casa? Todas juntas las chicas, en casa. Hay gente que tiene suerte y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo y durante todo el mes, suscribiendo Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Plan Rombo. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todo. Habla Héctor de Mazo. Soy Marta de Bahía Blanca. Vilma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Mita de Merlo. Eduardo de Santiago del Estero. Del desde el Bolsón de Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... Argentino. Fin espacio publicitario. Suística y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Siete treinta y nueve de la mañana. Recuérdeme, Mariana Gil, la eso que me dijo que el domingo va a hacer usted algunos pases mágicos para que mejore el tiempo. No, ojalá tuviera ese poder, pero no. Lo único que les puedo decir es que vamos a tener un lindo fin de semana hasta el domingo a la noche. No, recién hacia la noche, hay probabilidades de precipitaciones. Bueno. Quizás arrancamos el lunes con lluvia. Hoy no, hoy cielo algo nublado con viento del norte y una máxima de 26, mañana sábado mínima 16, máxima 26 también y nubosidad variable. Hay muchísima inquietud, Walter Gubar, por el famoso 7D, No sé por qué se ha agarrado esta historia de que ahora, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner es CFK, Daniel Scioli es Daniel Osvaldo Scioli, entonces es 2, 7 de diciembre es el 7D. Y a usted lo llaman siempre. ¡Ea, ea! Le dicen a usted. Son terminologías muy de las redes sociales, del Twitter y de todas las redes sociales. La vida se ha abreviado. Ahí se ha abreviado bastante. Hay 140 caracteres. La vida se ha abreviado. Caracteres. ¡Qué buena frase para un viernes a la mañana! Sí, bueno, creo que comenzó, hay mucho imperialismo. Me parece que comenzó con el famoso 11S, con el 11 de septiembre. Bueno, hubo antes un 23F en España. Sí, No le dimos tanta bolilla. Acá no. Para el uso idiomático. Pero los periodistas españoles, los españoles al tejerazo lo conoce como el 23F, ¿no? Sí, pero acá en el argentino no había hábito de eso. En el argentino no había. No, pero CFK también se instaló bastante rápidamente la abreviatura. Pero es nueva, es de estos años. Y es jugando con la película. JFK también hizo lo mismo. Con la película. No, si nosotros para la colonización somos unos reflejos bárbaros. ¿Cómo lo ve a JMU? JMU, Juan Manuel Urtubey, que estuvo con LM, con Luis Majul. ¿Qué día? El 27. Es interesante porque Urtubey es un hábil declarante. Fíjense cómo encara el tema del 7. No, para nada. Que es un HD. No, en absoluto. Cuando digo es un hábil declarante, es un tipo que en vez de subirse a la cornisa para decir qué grande que es la presidenta y todas estas cosas, el tipo dice una cosa que no es mentira, ahora también revela que no está jugando para un sector. Pero digo, porque también el mosaico no está hecho de blanco y de negro, hay muchos matices y hay gente que tiene mucha experiencia y mucha habilidad. Urtubey es joven, pero es un tipo muy, muy pícaro. Por supuesto, no bien ganó, el tipo ganó la provincia de Salta con un muy buen porcentaje, pero cuando uno ve la cantidad de aportes que hizo el Estado Nacional para llevar planes sociales, para hacer obra pública y demás en Salta, dice, claro, ganó con un envión del Gobierno Nacional. ¿Dónde fue al lunes siguiente a ganar las elecciones el año pasado Juan Manuel Urtubey? Fue al programa de Joaquín Morales Solá. Por supuesto, le cayó como una patada al hígado a todos los que están en la comunicación del gobierno, y me imagino también que a los máximos funcionarios, incluyendo a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la presidenta? CFK. Ahora lo escuchamos a JMU ayer con Luis Majul. Que la verdad es que no, será quien no está tan metido en sus cosas. A mí me parece que nosotros tenemos leyes, tenemos la justicia, tenemos todos los estamentos judiciales que se tienen que ocupar de que las cosas se den dentro del marco de nuestra constitución y las leyes. Si hay diferencias, naturalmente siempre es la justicia el ámbito que resuelve esas diferencias en lo que significa la aplicación de la ley. Yo soy de los que cree que en la Argentina no puede ser opcional la aplicación de leyes. Obviamente, cuando hay discusiones, el que dirime la justicia, como siempre. ¿A usted le parece bien? Me pareció sensato. Bueno, el tipo lo que está haciendo es correrse del discurso del 7D, se termina todo y entra la vía administrativa de oficio, dice, lo resuelve la justicia. Es decir, una posición de yo lo miro desde la tribuna. Claro. Lo miro desde la tribuna. Y va al programa de Majul. Yo digo, nosotros podemos intentar llamarlo ahora. Juan Manuel Urtubey. Bueno, entonces ahora te voy a hablar de River Boca al revés. Lo de Trezeguet, que juega dando la ventaja de rodilla lastimada y tobillo lastimado en una pierna, tendinitis doble, es para elogiarlo, porque cuando hay un superclásico hay que poner la pierna. Te pones la camiseta y dejás hasta lo que no tenés, en términos futboleros. Estás jugando. ¿Y usted se ha venido con un color borravino? ¿Se está preparando para el cabernet de vos, para el sorteo? No he borrado el vino de mi vida, así que es una otra paradoja más, Eduardo. Está ahí, tenemos un master plan para compartir con la gente, ¿eh? No sé para qué te hice caso, no lo entiendo. Bueno, boludo, no me eché la culpa a mí, hubiera sido vos. Yo voy a ir, yo voy a comprar con mi tarjeta de crédito, voy, pago todo y después voy yo y la denuncio. ¿No querés que denuncie también que me rompí el culo a mí mismo, boludo? Yo estoy denunciando mi tarjeta de crédito, sí, porque me la robaron. Estaba dentro de mi billetera que estaba dentro del auto, y a mí me robaron el auto también. Me robaron el auto. Sara, a ver, contame exactamente cómo fue. Jackie, ya te conté, me hiciste todas estas preguntas ayer. No me hagas... ¿Por qué me haces estas preguntas? ¿Qué sos, Columbo, vos? Estás bien, querido. No se te nota bien, ¿eh? ¿No? No. El auto. Sí, el auto me tiene un poco... ¿Vivís por acá? ¿Eh? Sí, vivís por acá. Acá, hijo. ¿La enfrente? Acá, acá. El auto. ¿Esta es la primera vez que usted hace esto? La gente pasa y nadie te dice nada. ¿Cómo ella? Che, ¿en qué vinieron al final? ¿Trajeron sus papás? Te vas a reír mucho si vas a ver Masterplan, ¿eh? Como son dos los hermanos Levi, Diego y Pablo, tienen dos óperas primas. La primera ópera prima como documental, que fue Novias Madrinas, 15 años, donde instalan la cámara en la sedería de su padre, y logran un documental de verdad entrañable, aplaudido, votado por el público en el Bafisi del año pasado, y ahora tienen su ingreso como ópera prima de ficción con este Masterplan, que es una comedia deliciosa. Qué bueno, amigos, es ir a ver una película argentina, sobre todo comedia, que es un género tan delicado y tan peligroso, sin remos, haciendo la plancha, porque todo fluye en la pantalla. Cuando uno lleva remos para es porque lo quiere, sin argentino, y a veces hay que ayudar a remar, y a veces no querés ayudar a remar, querés usar el remo para darle por la cabeza al que la dirigió. Pero no importa, acá no hay remos para ir a ver Masterclass. Mariano Cohen se llama, valga el chiste interno, el guiño, el personaje principal, que es el mismo nombre que tenía el actor Alan Zabag, extraordinario Alan Zabag, lo pueden ver en Graduados, en televisión, como el treintañero que planea con su futuro cuñado una pequeña estafa con la tarjeta de crédito para comprar los electrodomésticos que necesita todo matrimonio que va a constituirse. Pero bueno, le sale un poquito mal la cosa, tiene un Gianni Tella que lo ama como al hijo que no tiene, y ese Gianni Tella se ve en peligro. La comedia triunfa finalmente, como le dijo el actor Edmund Wen a John Huston cuando lo fue a visitar a su lecho de muerte, que le preguntó, ¿es difícil morir? Morir es fácil, le dijo Edmund Wen, la comedia es difícil. Bueno, para los hermanos Levi, Pablo y Diego Levi, parece ser que les ha resultado fácil, por lo tanto, por lo menos para los espectadores, la comedia fluye con mucha libertad, con sencillez, altamente recomendable. Acuérdense que el cine argentino que se estrena el jueves tiene que depende de su primer fin de semana para lograr seguir en cartelera. No son muchas las salas donde está. Está en Arte Cinema, está en Cinemar Palermo. Búsquela, encuéntrela, diviértase, o te tuteo si querés, con Masterplan de Pablo y Diego Levy, Diego y Pablo Levy. 7:47, muy buenos días, Julio Fernández Baraíbar, miembro del Instituto Nacional Dorrego, político, periodista, hombre de la cultura. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Qué bien, tal? Bien. Vos sos de Tandil, Julio, ¿no? Yo nací en Tandil, efectivamente, así es. Ahora, te mantenés muy joven, porque yo te convoco hoy para que hablemos de algo que sucedió hace 50 años cuando Jorge Abelardo Ramos fundó el Partido Socialista de Izquierda Nacional. Pero vos andabas de pantalón corto en ese momento. No, yo no he sido fundador de ese partido. Yo era todavía un paisanito de Tandil cuando en 1962 el Colorado Ramos, Jorge Nea Spilimbergo, Carpio y otros viejos amigos fundaron el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Estoy pensando ahora, sin agarrar el almanaque, pero fue muy poco después del desconocimiento de las elecciones donde ganara Andrés Flamini en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, fue poco después de eso, fue poco después de la crisis de los misiles en Cuba. Fue en ese principio de la década del 60, que bueno, década que luego tendría una complejidad política, qué sé yo, muy rica e interesante, ¿no? Hoy se hace un acto en el Bauen, hoy a las 19, vos vas a estar allí, va a estar Jorge Cosia, amigo y compañero tuyo de militancia en la Izquierda Nacional, va a estar Ernesto Laclau, que digamos, desde joven, Ernesto Laclau es bastante mayor que vos, pero desde muy joven también él se sumó a la Izquierda Nacional. Ernesto Laclau, unos pocos años después, alrededor del año 64, se integra a la Izquierda Nacional junto con un grupo de dirigentes políticos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, como Blas Alberti, entre otros, y constituyen en aquella época un poco el sector juvenil del movimiento. Julio, es curioso porque Historia de una Nación Latinoamericana es un libro que ahora tiene una vigencia impresionante. El aporte de Abelardo Ramos a la historia, otro que también tramitó su juventud y sigue muy pegado a la Izquierda Nacional, es Mario Porto, historiador. Publicó un libro muy lindo de Moreno a Perón hace poco, donde hace varias reflexiones al respecto, pero Historia de una Nación Latinoamericana cobró una vigencia importantísima en el último tiempo. Tomó visibilidad con Chávez, pero más allá de la visibilidad, creo que ahí hay una búsqueda de la identidad de un libro que tiene menos de 50 años, pero que es un libro pionero. Sí, Historia de la Nación Latinoamericana de Jorge Abelardo Ramos es posiblemente uno de los libros políticos más importantes y trascendentales escritos por un argentino en aquella época. Sus planteos, la propuesta, esta propuesta que surge del propio título, de que en realidad constituimos una nación fragmentada, creo que tiene una importancia política sorprendente, porque lo estamos viendo hoy, digamos, 40 y pico de años después que ese libro salió a la luz, es un poco esa idea de que todo este rompecabezas que constituyó los distintos países pequeños e impotentes de América Latina están comenzando a armar una fortaleza a través de esta integración. El libro que justamente y con razón Chávez le dio tanta importancia al inaugurar la CELAC, o sea, al inaugurar la primera entidad que representaba al conjunto de los pueblos de América Latina y del Caribe sin los Estados Unidos, es un libro cuya lectura, yo diría hoy, para un militante político, ¡Epa! Se inicia la política, es imprescindible. Julio, estaba pensando en algo que la presidenta en algún momento dijo. Yo en el 73 voté a Perón, pero lo voté con la boleta del Colorado Ramos. No sé si lo dijo de esa manera, pero ¿te acordás vos de esto? Sí, efectivamente, lo ha dicho en dos o tres oportunidades. La última que fui testigo se lo dijo al propio Víctor Ramos, al hijo de... Sí, de querido amigo, Ramos. Querido amigo. Claro, que le dijo eso, sí, yo voté con la boleta del FIP porque voté a Perón desde la izquierda. Y luego, reflexionando un instante, lo hice por rebelde. Bueno, pero eso te quería traer ahora en la parte incómoda de esto, ¿no? Porque los años 60 fueron años de muchísima diversidad. Vos fíjate, vos estabas mencionando, estaba desde ahí estaba emergiendo la Revolución Cubana, estaba el cristianismo, estaba el marxismo, muy variado, porque había un marxismo de corte más prosoviético con las variantes del Partido Comunista, que a partir del año 62 empieza a sufrir diversas fracturas. Había un marxismo que empezaba a mirar Latinoamérica, por lo menos desde Perú y en la Argentina desde el Colorado Ramos y otros marxistas, sobre todo los que abrevaban más en el trotskismo que en el estalinismo, por decirlo claramente. Había una gran diversidad, y lo que dice la presidenta de la rebeldía me parece que muestra que nuestra identidad popular, tanto del peronismo combativo y comprometido como de la izquierda, que después se nuclea en el peronismo o no se nuclea en el peronismo, es de gran diversidad. Y yo lo que te quiero preguntar, vos que sos un observador agudo, es si ves en este momento unidad en la diversidad o ves unidad en un discurso que trata de estar abarcado y contenido en el discurso de la máxima figura política que tiene el kirchnerismo, que es la presidenta. Mira, no, yo creo que justamente lo que caracteriza el momento político y la representatividad política de la presidenta es la multiplicidad de sectores y de voces que a través de ella se expresan o son representados. Si algo uno no puede afirmar es que todo este vasto sector de movimientos juveniles, movimientos sociales, etcétera, que apoyan a la presidenta, tengan una uniformidad de voces. Por lo contrario, yo creo que si uno toma desde sectores como la Cámpora, el PJ y el Partido Comunista Congreso Extraordinario, o nosotros, los de la Izquierda Nacional, lo que se ve más bien es una multiplicidad de voces, de conceptos, de puntos de vista, que no son por lo menos uniformados. Julio, esta pregunta se enlaza con la última de mi parte, que es que mañana se cumplen 2 años de la muerte de Néstor Kirchner. No va a haber un acto único, va a haber una cantidad de pequeños actos. Nosotros después vamos a hacer referencias a algunos. Sí. Pero indudablemente, cuando uno dice 2 años de la muerte de Néstor Kirchner, de algún modo, aunque sea en borrador, trata de hilvanar algún tipo de balance. Decir, bueno, además del dolor que significa, además de evocar su figura pionera en la política argentina del siglo XXI, ¿qué balance haces vos de estos 2 años de la Argentina sin Néstor Kirchner? Bueno, obviamente que la desaparición, la ausencia de Néstor Kirchner generó un vacío político en ese mismo momento muy grande. Pero el balance que yo hago es el siguiente. En las exequias de Perón, que viví personalmente, en el pueblo argentino que salió a las calles a manifestarse, había una terrible desazón, un terrible sentimiento de que un mundo se iba con el general Perón. En las exequias de Néstor Kirchner existía el mismo dolor, la misma tristeza por la partida de este gran dirigente, pero había en esa gente que se reunió, que nos reunimos en Plaza de Mayo, una enorme esperanza. Fíjate vos que rápidamente ese pueblo que está reunido despidiendo a Néstor Kirchner lo que hace es darle fuerza y apoyo a Cristina. El pueblo argentino sintió en ese momento que pese al dolor significaba la partida de Kirchner, quedaba en el poder alguien que estaba en condiciones de llevar adelante esas banderas. Y creo que lo que ha pasado es eso. Cristina, con el 54% de los votos, el porcentaje electoral más alto desde la vuelta de la democracia, se ha constituido en la heredera de ese legado, creo, de una manera altamente solvente. Julio, me queda solamente saludarte y leerte algo muy apropiado para lo que acabas de decir, que es el titular y la bajada de la edición del 2 de julio del 74, es decir, al día siguiente de la muerte de Perón, que fue un título y una bajada que todo el mundo le adjudica a Rodolfo Walsh, que por ese entonces era el encargado del tema policiales, pero bueno, era nada menos que Rodolfo Walsh. Vos lo conocés, pero lo leo porque muchos oyentes que quizás no lo conozcan van a sentir posiblemente la unión entre estas palabras tuyas de lo que fue aquellas exequias de Perón y lo bien retratadas que estuvieron en este título y esta bajada del diario Noticias. El titular con letras muy grandes fue solamente dolor. Y la bajada, es decir, el texto que había abajo de ese titular decía: el general Perón, figura central de la política argentina de los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15 horas. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. Pensemos en Néstor Kirchner y, claro, no hubo ese día un Rodolfo Walsh que pudiera sintetizar con tanta fuerza y con tanta claridad, pero efectivamente, si uno tuviera que pensar, fue una plaza de la juventud, del dolor y de la alegría, y una presidenta que estuvo 48 horas parada, saludando a todo el mundo y dándole a cada uno de los que saludaba la certeza de que ella iba a seguir. No solamente el mandato de su marido, sino el mandato de la identidad política que a ella y a un sector importante de la sociedad argentina le da hoy un protagonismo excepcional. Comparto plenamente lo que decís, Eduardo. Comparto plenamente lo que decís. Ahí en esa plaza, en aquella plaza del 74 había desesperanza, desazón. En esta plaza de hace 2 años había esperanza y fe en que en el futuro se podía continuar con esta política. Te mando un fuerte abrazo, reitero, para los que hoy puedan acercarse, hoy viernes 26 de octubre a las 7 de la tarde en el Hotel Bauen, Callao 360, va a estar allí Julio Fernández Baraiba, va a estar Jorge Cosia, va a estar Ernesto Laclau, va a estar el senador nacional por Misiones Salvador Cabral, que es un historiador muy interesante. Sí. Bueno, y va a haber mucha gente que va a evocar esto que hace 50 años, como decía Julio, en medio de la crisis de los misiles, de la salida de Frondizi, de la brutalidad de la oligarquía diciendo si Framini gana las elecciones las desconocemos. En medio de eso, un señor, Jorge Abelardo Ramos, dijo: es hora de largar. 50 años hoy se cumplen de eso. Un fuerte abrazo, Julio. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo grande y espero verte. Si podés pasar, que... Si puedo, paso. Es muy probable que pase. Es muy probable que pase. Dale. Con mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo. Las 8 de la mañana, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Vamos al servicio informativo, allí está Karina Perpintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Bomberos y Defensa Civil de Neuquén intentan rescatar a las personas que permanecen atrapadas tras el derrumbe en el supermercado. Autoridades municipales confirmaron que hay 15 desaparecidos. Recordemos que 5 clientes perdieron la vida en los instantes en que cayó el techo de la cooperativa obrera. Los dueños del local negaron tener relación con una construcción de departamentos ubicado al costado del comercio que presuntamente provocó el colapso del material de hormigón. El gobierno promulgó la nueva Ley de Riesgos del Trabajo. La norma modificó la legislación vigente desde 1995 y eleva el monto de las indemnizaciones por accidentes. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el miércoles pasado, tras obtener 140 votos a favor, 83 en contra y una abstención. Tránsito.

Y en el último tiempo sus crónicas desde Siria y desde aquellos lugares de conflicto nos han marcado a todos los periodistas que trabajamos en temas internacionales. Pero como estadounidense, John Lee, y como observador internacional, ya que ahora vives en Londres, te diría que quisiera una reflexión tuya sobre las próximas elecciones estadounidenses. Mira, de hecho, justamente estaba pensando sobre eso. Anoche vi una emisión desde Estados Unidos de madrugada en que estaban hablando del acercamiento en los sondeos de los dos candidatos, presidente Obama con Mitt Romney, su rival republicano, y el estado swing, como se dice, ¿no?, de Ohio, un estado en donde no se sabe bien por clave en que parece que mucho se decide en esta elección, ¿no? Es una de las elecciones, por lo que vemos, más estrechos en votación, hasta que muchos analistas no lo pueden prognosticar. Y no hay, de hecho, anoche vi que estaban dando tres puntos por arriba a Romney, el rival, que el presidente Obama, pero anteayer vi un sondeo que me decía justamente lo contrario. Es decir, yo creo que vamos a estar en vilo todos hasta el último día, y naturalmente hay mucho que está en jaque, ¿no? Tenemos un presidente Obama que en 4 años ha ido del hombre que era un poco la última esperanza de la juventud, del cambio, después de 8 años de Bush, ¿no?, y políticas bélicas, que entregó justamente la recesión al joven presidente Obama. Un hombre que en 4 años ha tratado con políticas de raciocinio, muy racionalista, muy pragmático, poca emoción, básicamente mantener el buque de Estado a flote, ¿no? Entonces, en general, yo me diría, entre sus seguidores y sus discípulos, una especie de lealtad desencantado, es decir, no hay un gran euforia alrededor de la figura de Obama, sino una sensación entre demócratas, sobre todo, de que hay que seguir con este hombre porque, claro, su rival representa un conservadurismo muy como de vieja escuela. Promete recortes de la cuna social, un retroceso en todo lo que hizo Obama en términos de avance en lo que es el plan de salud nacional, de seguros para la gente más necesitada, y un hombre que ocupa posiciones con gran facilismo, ¿no? Entonces, ni entre los conservadores se entiende muy bien quién es Mitt Romney. Lo que se sabe es que es un hombre que luce presidencial, suena presidencial, pero que ocupa las posiciones, al parecer, tanto del lado liberal como conservador, a su antojo, de acuerdo a lo que siente que le puede sacar provecho. Obama, al contrario, es un hombre más consecuente, pero sí, que ya no inspira gran emoción entre los votantes. John Lee, ¿tú te atreverías a calificar a Obama como una suerte de rehén del complejo militar-industrial o del capital financiero? Bueno, mira, sería una aseveración bastante ideológico. No solemos hablar en esos términos en Estados Unidos. Un poco más flegmático, pero quiero decir, sí, o sea, no ha sido un hombre que ha roto con los moldes del poderío tradicional norteamericano. Es decir, yo creo que, vaya, hay que recordar, es un abogado, no fue un activista de derechos humanos, ¿no?, ni social, no fue un cruzadista social de izquierdas. Este hombre es un africano-americano, sí, pero es abogado, es producto del sueño americano, ¿no? Hijo de inmigrante, casado con americana, en fin. Es un hombre de demócrata en el sentido norteamericano de la palabra. Claro. No es un hombre que va a cambiar los pilares del poderío norteamericano en momentos en que ese poderío, quizás más que en cualquier otro momento en la modernidad, se veía en jaque. Claro. En el momento que él asumía el control del buque de Estado, ¿no? Creo que rápidamente le habrían abandonado muchos baluartes de ese poderío y habrían hecho de su mandato, digamos, le habrían hecho la vida mucho más imposible de que lo han hecho si habría intentado, digamos, cambiar las cosas muy rápidamente. De hecho, a mí no me consta que los quiere cambiar, pero que quería hacer algunas reformas dentro de un panorama bastante tétrico en términos económicos e internacionales, sí. Algunos podrían llamarlo rehén, otros pues un seguidor del mismo plan, pero con nociones reformistas, ¿no? Claro, yo recuerdo tus excelentes crónicas en los 80s y los 90s sobre los escuadrones de la muerte en El Salvador, y hay un vínculo económico entre el candidato Mitt Romney y aquellos escuadrones de la muerte de El Salvador que ha sido de alguna manera poco cubierto por la prensa norteamericana. ¿Cómo crees que va a cambiar la relación de Estados Unidos con América Latina en función de que gane uno u otro candidato? Mira, es cierto que Romney siempre ha sido vinculado con los temas de derechas en América Latina, y como sabemos bien, en América Latina eso ha sido, la derecha en América Latina ha tenido su ala de ultraderecha que ha implicado la muerte de gente, ¿no? De mucha gente. Y en los años 80, sí, Romney estuvo vinculado con las esferas más ultraconservadoras, más ultraderechistas en la región, y sabemos las consecuencias. Ahora, yo creo que, mira, es un empresario, este hombre se vinculará con quien piensa que hay que vincular, un poco como está haciendo como candidato, con ideas, ¿no?, para asumir el poder. Y en el momento de la campaña no hay que creer mucho en lo que dice uno y el otro. Más bien, creo que con América Latina, vimos en el último debate, Romney intentó marcar posición hablando de América Latina, pero en términos de hay que competir con China, hay que hacer mucho, inversión básicamente, un lugar donde nosotros podemos sacar provecho. No era, digamos, una declaración de un cambio de principios o una nueva era de relaciones norteamericanas con sus primos latinos en el hemisferio sur. No, era más bien, mira, hay que hacer como China en África, básicamente. Esto lo digo yo, ¿no? Y aprovechar lo que no hemos aprovechado en el continente sur. Ahora, Obama, a mi juicio, ha sido francamente una destrucción en términos de desaprovechar la oportunidad durante su mandato justamente de cambiar la correlación de fuerzas, de cambiar la relación entre Washington y Latinoamérica. Creo que tropezó muy temprano alrededor del tema de Honduras, el golpe de Honduras, en lo que básicamente se notaba que Estados Unidos alentaba o apoyaba un golpe contra un presidente democráticamente elegido, y a partir de entonces no ha habido una política de mayor significación o consecuencia. Y eso para mí ha sido un desaliento personal. Asumo de que no tiene tanto que ver con un punto de vista filosófico por parte de él, sino por dejadez o simplemente demasiado trabajo, demasiado crisis en el timonel del Estado de Estados Unidos. Lamentablemente, América Latina ha sido relegado a un espacio secundario, y creo que ha habido una oportunidad histórica perdida ahí con Obama. John Lee Anderson, periodista estadounidense, uno de las figuras señeras del periodismo norteamericano, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública de Argentina. Oh, muchísimas gracias. Un placer. Muy interesante, Walter, escucharlo a John Lee con una elección que va a influir muchísimo, ¿no? Y con algo que comentábamos días pasados. Él confirma que es increíble que en la agenda internacional de Estados Unidos los temas de América Latina no estén presentes cuando Estados Unidos tiene, por un lado, una historia de atropellos institucionales, de formas neocoloniales abiertas, y por otro lado, tiene el establecimiento de negocios en toda América Latina, que uno se pregunta en esta etapa donde los rumbos políticos, como vos comentabas antes y lo comentaba también Fernández Baraíbar, cuando dice, bueno, Chávez instó a la creación de un organismo latinoamericano sin Estados Unidos ni Canadá, claro, ¿no? Trayendo a México, que es el socio de esos tres, y trayendo a Cuba, que es el excluido de la OEA. Bueno, estos temas, pensando en la cantidad de norteamericanos de origen latinoamericano que hay allá, es increíble que no esté en la agenda. Y uno, bueno, estará atento, pendiente con esto que, además de lo que dicen las encuestas, tiene una alquimia tan particular porque, como ahí hay un colegio electoral, finalmente la decisión no corresponde por el porcentual de votos, sino que hay algunos estados, como él dice, estados swing, estados cambiantes, que Ohio vota a veces a los republicanos, a veces a los demócratas, y tiene en el colegio electoral un peso importante. Ahora, ¿y no estará en la agenda chica de la no estará en la letra chica de la agenda la América Latina? No, yo creo que eso es lo que iba a remarcar. Él dice que en realidad el tema, casi para ambos candidatos, probablemente más para Romney, América Latina, la importancia está en frenar el avance chino. Ese es el lugar que le asignan, digamos, los candidatos, particularmente Romney, pero en segundo lugar creo que Obama también, a América Latina. Muy bien, después vamos a hablar del Belgrano Cargas, donde hay una pequeña porción de los inversores chinos, y ayer Florencio Randazzo dijo, vamos a intervenir el Belgrano Cargas, ¿eh? En un ratito lo vamos a hablar. Ahora tenemos tanda, y después de la tanda tenemos sorteo, porque con esta nota con John Lee Anderson, capo, se lo veía a Paredero ensayando y ensayando. ¿Y cómo hacía usted, Paredero? Es que John Lee Anderson llamó para participar del concurso, en realidad. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Memoria en construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. Radio. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. Voto optativo a los 16 años. Hola, soy Martín, tengo 16 años y estoy de acuerdo con la ley del voto a los 16 años. Me siento capacitado para realizar esta acción porque nos puede permitir integrarnos más a la sociedad y, bueno, ser partícipes activos de la actividad política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Este difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. En el concurso, escuchá, Teodorakis. No, no te voy a preguntar por Sorba el griego, No, esto tiene. ¿El nombre del actor querés que te diga? Muy fácil. No, no lo puedes decir. ¿Ah, no? para que hubiera ese actor que recordamos. Latinoamericano. De Chihuahua. De Chihuahua, y era grandote como un Rottweiler. Bueno, hoy se cumplen 55 años de la muerte de Nikos Kazantzakis, un escritor, filósofo, poeta, pensador griego. Autor de la novela Alexis Orba, ¿no? Que después llevará al cine Kakoyanis en 1964 con el protagonismo de y Alan Bates era el escritor que estaba ahí por leer la Divina Comedia y se le presenta a Sorba y le dice cosas como, por ejemplo, le dice: ¿cuál es su plato favorito, abuelo?, le pregunta el escritor. Todos ellos, hijo mío, le dice Sorba, es un gran pecado decir que esto es bueno y esto es malo. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene hambre. Nikos Kazantzakis, el que alguna vez dijo: qué extraña máquina es el hombre. Usted le mete pan, vino, pescado y salen suspiros, risas, sueños. Estamos recordándolo hoy a Nikos Kazantzakis. Te preguntamos, por si querés ir al teatro gratis, claro, el nombre del actor que fue Sorba ya para la eternidad. Dos pares de entradas para ver Salomé de Chacra el domingo a las 20. Qué buena obra de Mauricio Cartún en el Teatro del Pueblo, aquí cerca de nuestra radio, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, 943. Muy bien. Muy bien. Aceite bueno y barato. Muy bien, gracias, Tim. Es 444, sí, pero no importa. ¿Y cuál es la esquina? ¿Y cuál es Sadima? ¿La esquina de Sadima? Ay, a ver. Rivadavia y Catamarca. Bueno, Mabel. Mañana Mabel a las 22:30 en el Teatro de la Carpintería, Jean Lloré, 858. Gracias, Larisa Rivarola. Dos pares de entradas para Al Jazz Vamos. Vas a ver a la antigua Jazz Band. O esta noche a las 20:30. Mirá qué platos tenemos, ¿eh? O mañana a las 20:30 en el Maipo Cabaret de Esmeralda 443. Muchas gracias, amigo de Walter Duche, Alejandro Zárate. Un par de entradas para ver Girondo por Oliverio, claro. Hoy a las 21 en el Teatro del Kafka de Lambaré 866. Qué ganas de bailar. Gracias, Débora Laxter. Un par de entradas para ver Rudy a la carta. Mañana voy a ver a Rudy, ¿eh? Mañana voy a verlo a Rudy, monólogo de humor. Así que por ahí nos vemos con los ganadores. Sábado 27 de octubre a las 21:30 en el Montserrat Café, San José, 524. Hay que llamar a qué números, Mariana. Antes de que Mariana dé los números, porque está bailando ella. Sí. ¿Puedo dar una ayudita? A ver si me equivoco. A ver. Con Julieta Massina hizo una película donde su nombre era Zampanó. ¡Arribato! Muy bien. Y le hizo sombra fuerte a Marlon Brando en Viva Zapata cuando hizo de su hermano Eufemio. Sí, señor. Era un secundario tremendo, ¿viste? Ah. Como un niño, un perro, lo ponías ahí. Sí. Ahora sí. 0810-222, 0870 o el 4999-8700. Los teléfonos para responder quién es el actor. El actor de Sorba Griego. Y con esta música le vamos a dar los muy buenos días a Ignacio Klitsch, historiador. Ignacio Klitsch coordinó la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina durante sus 8 años de existencia entre 1997 y 2005. Ignacio, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, Ignacio, te entrevisté el otro día para La Historia en Debate, el programa de televisión que va a tener hoy, viernes a las 21, su primera emisión, pero después voy a dar otros días en los cuales se va a repetir. Hablamos mucho, Ignacio, de Eichmann, porque en este momento el Museo del Holocausto en Buenos Aires está haciendo una exposición y es impresionante recordar esta figura, pero sobre todo es impresionante por lo que vos trabajaste durante tantos años, que es la llegada de nazis a la Argentina. Hubo una comisión que ustedes investigaron, retomaron en la SEANA, que fue esa comisión que fue la encargada de la recepción de los extranjeros, una manera eufemística de decirles, bueno, vengan con la alfombra roja. Te escucho, Ignacio. En realidad, la comisión, diríamos su abreviatura era la SEANA, por no decir ese largo nombre de Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en Argentina, entre sus logros investigativos estuvo el descubrir el hecho de que en 1948 se constituyó aquí en Argentina una sociedad argentina para la recepción de europeos, que fue impulsada por algunos que eran requeridos o habían ya incluso sido condenados por la justicia de sus respectivos países por su performance o actuación durante el periodo del nazismo. Esta sociedad argentina de recepción de europeos, que tuvo personería jurídica y estuvo acreditada ante la Dirección de Migraciones, contribuyó a facilitar la llegada de otros individuos que buscaban abandonar el viejo mundo debido a su actuación durante el periodo del nazismo, y para quienes la Sociedad Argentina de Recepción de Europeos les lograba obtener el permiso de libre desembarco, sea que tuviesen toda la documentación requerida por nuestras autoridades para ello, o que tuviesen lo que se llamaba documentación deficiente, es decir, que les faltaba cumplir con algunos de los requisitos. Ignacio, tengo una pregunta puntual sobre el caso de Eichmann, que llega a la Argentina en 1950 y llega con un pasaporte con nombre fraguado, Ricardo Clement, otorgado por la filial italiana de la Cruz Roja Internacional con sede en Ginebra. Te pregunto, la Cruz Roja, cuando le emite ese documento, ¿sabe que están mandando un criminal de guerra o se comen una cosa, o en realidad no lo hizo la Cruz Roja y se lo dio un amigo con ese sello? ¿Qué se sabe de esto? Esencialmente, si tomamos la performance de del Comité Internacional de la Cruz Roja, en general, era difícil en el contexto de la posguerra establecer la verdadera identidad de todos y cada uno de los que solicitaban ese tipo de documentación, es decir, documentos de la Cruz Roja, para poder viajar. Alcanzaba con que presentasen el testimonio de alguna persona que tuviese cierto ascendiente, quizás un clérigo, quizás una persona con una cierta posición, para que avalase el otorgamiento de este documento. Y hay que tener muy en cuenta de que, terminada la guerra, los distintos países europeos estaban particularmente interesados en librarse de la presencia de personas desarraigadas, y por lo tanto también hay un elemento, ¿no es cierto?, de no indagar demasiado, que se suma a la imposibilidad de establecer fácilmente la identidad de todos y cada uno de los solicitantes, Ignacio, de este tipo de documentación. Te tengo que pedir que te quedes dos minutitos escuchando las noticias de Radio Nacional, y después, a la vuelta, yo te voy a hacer una pregunta que ya te la dejo picando, Walter Guber te va a hacer otra. Dentro de esos países europeos también hay un Estado, que es el Estado Vaticano, que mucho tuvo que ver con esto, y que lo que quiero preguntarte, para que me contestes después, es si los documentos reservados, secretos que tiene el Vaticano sobre esa época, son documentos a los cuales vos y la comisión que presidiste pudo acceder, u otros investigadores han podido acceder. ¿Podés esperar un par de minutitos para contestarlo? Sí, cómo no. Muy bien, 8:30 de la mañana, Hernán Yetzmayer, que no está solo, que no está solo, nos va a dar detrás de todo el nombre, Karina Pérez Pinto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Los peritos de Neuquén investigan si una construcción clandestina provocó el derrumbe del techo del supermercado. Se desplomó el techo del supermercado Cooperativa Obrera, ubicado en la zona oeste de Neuquén capital. El local está estaba lleno de gente y, según los datos oficiales, son 5 las personas muertas. El origen del derrumbe radicaría en la construcción sin habilitación de unos departamentos sobre el supermercado. Walter Honorio fue testigo y víctima del incidente. Se derrumbó el techo, había mucha gente sobre el sector de la verdulería. Yo intenté sacar gente, saqué una señora cortada, una señora quebrada. Yo estaba en el sector donde están las hamburguesas, ahí me empujó, me caí dentro de la heladera, gracias a Dios se quebró el plástico y bueno, de a poquito pudimos salir, salimos por el depósito, había mucha gente. Fue una explosión, fue algo que no entendíamos. El techo es como un abanico. Me empujó la ladera, me empujó todo contra la carnicería, así que... Pero bueno, pudimos salir. Yo no sé si había gente sobre la heladera de lácteos, que es lo más complicado que hay. Entré de vuelta una vez que vi a mi señora y era imposible entrar. Trabajaron en el lugar personal médico y ambulancias de 4 hospitales zonales. El gobernador Jorge Zapag decretó 3 días de duelo. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Organizaciones sociales, políticas y derechos humanos recordarán mañana a Néstor Kirchner en el aniversario de su muerte. Julio Fernández Baraibar, miembro del Instituto Manuel Dorrego, aseguró que fue un líder que generó esperanza entre los argentinos. La ausencia de Néstor Kirchner generó un vacío político en ese mismo momento muy grande, pero el balance que yo hago es el siguiente. En las exequias de Perón, que viví personalmente, en el pueblo argentino que salió a las calles a manifestarse, había una terrible desazón, un terrible sentimiento de que un mundo se iba con el general Perón. En las exequias de Néstor Kirchner existía el mismo dolor, la misma tristeza por la partida de este gran dirigente, pero había en esa gente que se reunió en Plaza de Mayo una enorme esperanza. El gobierno formalizó la designación de conjueces para el fuero civil y comercial. Se trata de 16 letrados que recibieron el aval del Senado para cubrir subrogancias en los juzgados de primera instancia. La nómina fue propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. El tiempo. 15.4 la temperatura en Buenos Aires, la humedad 85%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Debemos negarnos a aceptar, como si se tratara de una fatalidad, la existencia de compatriotas sumidos en la pobreza más extrema. El sábado recordamos juntos al presidente, al estadista, al militante, al hombre. Soy el argentino que quiere ayudar a que haya justicia, a que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos se termine en nuestro país. Néstor Kirchner. Audios, entrevistas, invitados especiales y notas inéditas para recordar y seguir analizando a la persona que marcó con hechos el camino de la nueva Argentina. Cuando uno negocia de rodillas, lo miran desde arriba. Se terminó el tiempo de andar de rodillas. Néstor Kirchner. Un sábado y una programación especial donde 3 mujeres recuerdan la obra, la gestión, la palabra y el pensamiento de Néstor Kirchner. De 8 a 10, Mona Moncalvillo. De 10 a 12, Julia Mengolini. De 15 a 17, Mariana Moyano. Seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia. Este sábado, Néstor Kirchner, la memoria y el presente se unen con vos a través de la radio pública. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades. Si no es así, prefiero el olvido. Hoy más que nunca en la noticia. En la noticia. 8:35, Ignacio Klitsch, gracias por esperarnos en línea. Estamos con muy poco tiempo, pero me gustaría que contestes esta pregunta que te dejé formulada sobre la documentación que tiene el Vaticano, a qué pudieron acceder, qué hipótesis hay al respecto, y después Walter Gubar te hará una última pregunta. ¿Cómo no? La documentación del Vaticano sobre el periodo del nazismo no está todavía disponible en su totalidad para los investigadores, sean estos argentinos u otros, de manera tal de que en ese sentido nuestra comisión no pudo acceder a esa documentación vaticana. lo que no quita de que sí se accedió a los papeles personales del obispo Alois Hudal, un clérigo austríaco de filiación pronazi que ayudó a distintos interesados en emigrar a abandonar el viejo mundo, incluso algunos que vinieron aquí a la Argentina. Esta es un asunto en donde la comisión trató de salirle al paso a la dificultad de acceso a esa documentación vaticana recurriendo a los papeles personales de un clérigo que había estado activo en esa política. ¿Me explico? Sí, sí, clarísimo. Walter Gubert, esa es la última pregunta, Ignacio. Buenos días, Klitsch. Buen día, ¿qué tal? Mi pregunta lo trae un poco a la Argentina. ¿Qué influencia, yo sé que tanto la Comisión como usted, de manera personal, ha investigado la influencia del nazismo en el Poder Judicial argentino, una influencia que tal vez pervive o subsiste hasta hoy? Bueno, trabajo de la comisión en el tema del Poder Judicial fue paralelo al trabajo que se hizo a propósito de el ascendiente de nazis en la Cancillería y también en las Fuerzas Armadas. En todo caso, es mucho más significativo para nosotros la importancia que cobraron ciertos individuos en la cultura política de la Argentina. Y siendo el nuestro un país de paradojas, nos encontramos con la situación de que fue el grupo de los colaboracionistas francoparlantes y la gente del fascismo italiano que tuvieron mucha mayor influencia sobre los grupos pronazis autóctonos que los propios alemanes que llegaron en aquella época, y ello se debió al hecho de que el grupo latino, por así ponerlo, no tardó en abrir una publicación importante en su momento que se llamaba Dinámica Social, mientras que los alemanes, en todo caso, podían expresar sus puntos de vista a través de la prensa en lengua alemana, que por supuesto no llegaba al grueso de la gente. Ignacio, muchísimas gracias, dan ganas de seguir charlando muchísimo, pero tenemos que pasar a otros temas. Te mando un fuerte abrazo. Otro tanto y gracias por el interés. Por favor. Ignacio Klitsch, historiador, coordinó la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina durante 1997 hasta 2005, y estuvieron académicos argentinos, estuvo el historiador Robert Potash, hubo infinidad de gente. Les quiero comentar que hoy a las 21 en La Historia en Debate usted podrá ver la entrevista que le hice a Ignacio, pero también un debate muy interesante, Walter, que se armó entre Gaby Weber, una periodista que vos conocés muy bien, y Sergio Bider. Sergio es el responsable en la Argentina de la Fundación Wiesenthal. Y Gaby Weber hizo, con un juicio, desclasificar documentos alemanes. De servicio secreto alemán, para ser más preciso. Y tiene unas hipótesis a partir de esos documentos que son escalofriantes y que tienen que ver cuánto jugaron los planes nucleares de lo que era la competencia internacional en ese momento con la presencia de Adolf Eichmann en la Argentina. Bueno, el cruce entre Bider y Gaby Weber fue interesantísimo. Se cortaba el aire con Gillette. Esto lo grabamos en el Museo del Holocausto. Un agradecimiento a su directora, Graciela Ginich. Y quiero decirles que el Museo del Holocausto hoy tiene una exposición permanente, una exposición temporal sobre Adolf Eichmann, pero tiene una exposición permanente sobre otros aspectos del Holocausto. Y les recomiendo que presten atención a lo siguiente. Muchas veces el Museo del Holocausto es requerido para lo que llaman las probation en los juicios, porque van muchas personas que están por exceso de alcohol, por golpes, por peleas y demás, y lo mandan al Museo del Holocausto para tomar dimensión de lo que es la condición humana. Y muchos por discriminación, muchas causas por discriminación deben hacer probation ahí. Y también van muchos colegios de visitas,

en el marco de Tecnópolis, ¿correcto, Carolina? Sí, exactamente. La verdad que muy contenta que sea el primer evento deportivo que se hace en Tecnópolis y que sea con entrada libre y gratuita, y también por la TV pública, que bueno, no hay posibilidad de perdértelo porque no hay excusa. Así que muy contenta, y sé que va a ser una pelea que va a haber mucha gente, así que bueno, es una responsabilidad para los boxeadores y para mí hacer lindas peleas y dar lo mejor de nosotros como siempre. Carolina, la televisación de la jornada empieza hacia las 20 horas. Canal 7, como bien has dicho, va a estar Osvaldo Príncipe ahí. ¿Tu pelea hacia qué hora va a ser? Yo voy a pelear creo que a las 9 y media. Uh-huh. 9 y cuarto, 9 y media aproximadamente. Eso a veces depende un poco de cómo terminan las peleas preliminares. Ah, ¿y ya conoces el ring? ¿Ya lo probaste o todavía no? No pudiste. El ring lo conozco porque es un ring que ya usamos en otras veladas. Yo no me acuerdo si me tocó pelear en ese ring, pero bueno, el que dice que digamos que necesita conocer el ring es una excusa. Vos tenés que ir y pelear y hacer las cosas bien. Se arma una carpa, ¿verdad? Ahí en la explanada del Bicentenario. Sí, se arma una carpa en realidad para vestuario de los boxeadores, porque la pelea es al aire libre y el ring está montado con las tribunas y todo al aire libre. Como se hacen las peleas afuera, ¿viste? Es algo que es muy difícil de hacer porque depende mucho del clima, pero bueno, y aparte genera una inversión y un gasto muy fuerte, esa es la realidad, pero bueno, acá se pudo hacer, así que yo estoy más que contenta y esperando que sea la hora. Bueno, es un gran acontecimiento, porque Carolina, vos venís empeñada en una difusión del boxeo en general, del boxeo femenino en particular, venís con gimnasios, trabajos en barrios, ¿verdad? Es así, ¿no? Sí, más que empeñada, lo que quiero, junto, el otro día también lo decía en una nota, es, yo tuve la suerte de que a mí se me escuche y que se me abran más puertas, pero no soy ni la única ni la primera que está tratando de que el boxeo vuelva a ocupar el lugar que ocupaba en otra época y que la gente pueda otra vez amigarse con la idea del boxeo y que no crea que somos todos loquitos que vamos pegándole a la gente por la calle, porque realmente no es así, y hay casos muy aislados de boxeadores que se mandan sus macanas, pero no son la mayoría, y esos son lamentablemente los casos más conocidos, porque a las noticias les gusta contar eso, pero nosotros somos toda gente comprometida con lo que hacemos y amamos lo que hacemos y tenemos un grado de responsabilidad muy alto porque requiere realmente eso, la elección de ser boxeador o boxeadora. Así que yo en particular trato de llevar ese mensaje y de que la gente vuelva a ver boxeo, por eso que la pelea es el lugar como Tecnópolis y que se puede ir en familia es una de las características fundamentales que yo trato de incluir en todas las veladas de las cuales participo. Carolina, Eduardo es mi nombre, te hago dos preguntitas en una. Primero, ¿cómo se te dio a vos para dedicar tu vida al boxeo profesional? Y segundo, ¿cuáles son las figuras en el mundo del deporte, pero no solamente en el deporte, que a vos en este entrenamiento tan esforzado, en las metas que te pones, las tenés así como figuras ejemplares, figuras señeras en tu vida? Mira, primero nunca pensé que iba a dedicar mi vida al boxeo. Eso se dio por casualidad y a través del tiempo, cuando fui conociendo lo que era el boxeo y el mundo del boxeo. No tenía la convicción de que iba a ser ni boxeadora, mucho menos campeona mundial, y tampoco que iba a dedicar mi vida a esto. Pero es una de las cosas que te pasan cuando no planeas, porque es una sensación, un sentimiento, y después, bueno, ya se convierte en tu prioridad. Mis referentes deportivos son todos los que aman lo que hacen y los que se comprometen a hacer cada día mejor eso y a un poquito de lo que hacen y de su persona pública comprometerlo con hacer algo para la gente que no tiene el acceso que tenemos nosotros. Eso es lo que yo admiro de los deportistas. No tengo un referente así en el boxeo realmente, porque admiro de cada boxeador o de algunos boxeadores diferentes cosas, no solamente a nivel deportivo. Me resulta difícil admirar a alguien a nivel deportivo si no lo puedo admirar como persona. Bueno, muy lindo para el cierre, Carolina. Te vamos a seguir con esa con ese cuidado por tu vocación. Vamos a mirar mucho al público también esta noche en Tecnópolis, vamos a estar allí. Y es tu, digamos que vas a boxear ante la Marisa Portillo, la chica rosarina, es tu defensa de título Supermosca Mundial, OMB, nada menos. Y bueno, te deseamos lo mejor y te agradecemos muchísimo este tiempo, sobre todo considerando que es el día de tu defensa de título mundial, ¿no? Sí, bueno, la verdad que estoy muy contenta, es una pelea difícil, así que estoy bien preparada, bien concentrada, y bueno, espero que salgan todas las cosas que planeamos, y los espero en Tecnópolis, hoy a partir de las 19 horas, la entrada es libre, es gratuita, pero bueno, se recomienda ir temprano para encontrar lugar, obviamente, y la televisación empieza a las 20 horas. Carolina Duer, muchísimas gracias de nuevo, la próxima vez que dialoguemos, será para preguntarte por los gimnasios a los que estás impulsando, apadrinando, aconsejando. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. No sé de dónde es esta chica. Es porteña. Saavedra, barrio de Saavedra, me parece. Sí, y trabajo, la familia tiene el buffet. No, digo para andar por la vereda enfrente. Claro. Le digo. Porque, mirá, si me equivoco y digo, porque es lindísima, ¿eh? Estuve hermosa, viéndolo. Yo la vi en el Luna Park, sí, con una poserita muy chiquita y unos tacos. De Urquiza, dice Quique Pérez. Una mujer hermosa. Tiene una página, acá se sube, usted Quique la conoce. No, de rompa el aire. No, digo, por favor, no, un dato no menor. Esta chica arranca porque va con una amiga a la FAB, a la Federación de Boxeo, en Castro Barro 75, sí. Y ahí Alberto Zacarías, su director técnico, le dice, yo te voy a ser campeona del mundo. Trabajaba con sus padres en el bar de Ideas del Sur. O sea que conocí un Oceros, poquito el mundo de la tele. Ahora, qué buena la respuesta de los deportistas, no como figuras, sino todo aquel que ama lo que hace. Sí, ese fue filósofa. Bueno, hermoso y vale para cualquier actividad, ¿no? Es un cross a la mandíbula esa frase. Vamos a verla, ¿eh? ¿Usted tiene entrevista? Sí, tiene ganas de no irse. No me pegue. ¡Pero por favor! Hablando de ring, el escenario suele serlo también, y vamos a hablar con una actriz que la pelea y gana siempre cuando actúa, ¿eh? Que eras una gran investigadora. Vos competís no, todo el tiempo, ay, no. competiste con papá, competiste con mamá, no le llegás ni a los talones, Carmen, ubicate una vez por todas, ¿eh? ¿Qué sos celosa? ¿Eh? ¿Estás celosa de que los viejos y yo hablamos el mismo idioma? ¿Qué tenías vos que meterte en el laboratorio? ¿Qué tenés que ver? Yo no pienso solo en mí. El laboratorio no es cualquier laboratorio, ¿eh? Es un laboratorio de análisis de ADN, que es el centro geográfico de la ficción, que se llama 23 pares, y que hace 3 o 4 semanas está emitiéndose los viernes a la noche, así que hoy la podés ver a las 23:30 por Canal 9. ¡Excelente! Me perdí un capítulo, pero no quisiera perderme más. ¡Buen día, Mario Neto! Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, encantado de escucharte, siempre de verte, ya sea en la pantalla chica, en la grande, en el escenario, siempre una maestra, ¿eh? Ay, bueno, sí, estamos contentos con la serie. Sí, hoy se va a dar el quinto capítulo, es un capítulo con... Cada capítulo tiene el elenco estable, que somos, bueno, Erika Rivas, Fabián Vena, yo y los que formamos el staff del laboratorio. Sí. Y hoy los protagonistas son Gerardo Romano, Silvia Pérez y Juan Grandinetti, porque es un caso nuevo de ADN en relación al tema de un conductor de televisión. Es el por donde gira el capítulo. ¿Y el conductor ese es Gerardo Romano? Y el conductor es Gerardo, sí. ¿Son 13 capítulos los que vamos a ver, María? Son 13 capítulos, va a estar hasta diciembre. Bueno, es una serie que es la primera vez de Albertina Carri en la televisión, que me parece que es algo muy muy valioso. Muy valioso. Con libros de Marta Dillon, que también es su primera vez escribiendo para la tele, así ficción. Así que bueno, estuvimos todos, digo estuvimos porque ya la terminamos de grabar, muy entusiasmados, así como muy inspirados haciéndola. Son trabajos que se tienen que hacer a una velocidad mayor que la habitual, porque hay que meter los 13 capítulos en 3 meses. Son buenos presupuestos, pero no los presupuestos que tienen a veces los canales de aire más tradicionales para producir. Este es un proyecto que lo produce el Ministerio de Planificación. Ajá. Así que, bueno, esa fue un poco la dinámica. A mí me gustó mucho hacerlo. Y sí, me parece que este capítulo, por ejemplo, es un capítulo que tiene como muchas zonas de comedia. Cada capítulo un poco pertenece.